Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Conversaciones desde el Pico del Fraile. Historias locales de aspiración universal. El mundo del siglo XXI visto desde la aldea. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Si me pierdo... Sanabria, una comarca en las sierras del noroeste, donde confluyen Zamora, León, Ourense y Portugal. Donde cae la nieve a copos, nieve... Entrevistas con gente que tiene algo que contar, realizadas y anotadas por Fidel y Toño. Conversaciones desde el Pico del Fraile es un podcast del canal Retrato Sonoro. Estos son las conversaciones desde el Pico del Fraile, el podcast que parte de lo particular hacia lo universal y que se difunde en el magazine Por Momentos, que coordina Miguel Espadas, y en el retratosonoro.es, conversaciones HPF. Yo soy Fidel, Mouzo con ceros en lugar de os en Twitter. Muy buenas, yo soy Sibelius, arroba Sibelius en Twitter, con X y terminado en dos S. Algún día dije yo... Bueno, y como la gente puede estar escuchando, hoy hemos escogido una nueva versión de Ramo Verde para empezar este Conversaciones desde el Pico del Fraile, y una versión que has encontrado tú, Toño, y es que estás hecho un explorador de versiones de esta canción. Afortunadamente, Ramo Verde es una canción que tiene multitud de versiones y casi todas son muy buenas. Para hoy hemos elegido una de las más conocidas, que es de Radio Tarifa y que tiene un toque muy moruno, muy del norte de África, que en cierto modo entronca con el cautiverio que sufrió Miguel de Cervantes. Antes de meternos a saco con Leandro, quiero aclarar que se ha creado cierta confusión con respecto a nuestra inclusión en el magazine Por Momentos, y esta decisión pensamos que es acertada porque nos ayuda a llegar a más gente por la repercusión que tiene el formato creado por Miguel Espada. Esto es Conversaciones desde el Pico del Fraile, está alojado en el canal de iVoox de Retrato Sonoro, pero se distribuye en el magazine Por Momentos. Como bien dice nuestro amigo Felipe Ray Jaén en la cortinilla de la intro. Colaboramos en otras cosas con Miguel y el resto de personas implicadas en el magazine. Ayudamos y somos ayudados. Estos son como los bastones de apoyo que usa la gente, Toño, en el senderismo, pero llevado a podcast. Sí, es una buena comparación. Antes de seguir, también decirte a ti que nos sigues a través de un podcatcher, una aplicación que te ayuda a suscribirte y a reproducir podcast, que tienes que configurar el mismo para permitir que se descargue toda la tanda de episodios de los diferentes podcasts que salen a través del magazine. Así, pues, te puedes estar perdiendo contenido chulísimo como Bocados por Momentos, Palabras por Momentos, Pesadillas, Crónica Negro, etc. Aclarado el tema, ¿qué tal la recepción que has encontrado en oyentes que nos han escuchado y en alguno que te haya escuchado de manera más cercana o los lejanos? Es decir, los que sean menos conocidos, pero también a veces está bien preguntarle a los más cercanos, ¿no? A ver qué feedback podemos encontrar. Bueno, pues la recepción por lo menos parece que ha sido bastante entusiasta, por lo menos con los oyentes más cercanos, con los que tengo más contacto. Puede que sean porque son buena gente y no me quieren hacer el feo, pero yo quiero pensar que realmente estamos haciendo un trabajo medianamente escuchable. Y como este podcast está proyectado desde el rural, ponemos la vista en el cielo y te pregunto cómo van esas olas de frío este año, que espero estén acompañadas de agua. Pues hace un frío de tres pares de narices, pero este es el tiempo. El que haga frío ahora es estupendo, es lo que tiene que hacer y maravilloso, y nos aguantamos y salimos a ver el sol en cuanto podemos. Lo malo es como cuando viene el frío a destiempo o no llueve cuando tiene que llover. Lo único que nos está faltando es un poquito de nieve. Sí, sé que mucha gente se asombrará porque esta es una tierra de nieves, pero este año está nevando por todos lados, menos aquí. ¿Qué se le va a hacer? ¿Dónde nos quedamos en el anterior podcast, Toño? A grandes rasgos, ¿qué fue lo que se trató en el primer capítulo con Leandro? Bueno, a grandes rasgos yo creo que fue una presentación, sobre todo de Leandro, de su trabajo, de toda una vida dedicado a estudiar a Cervantes, a estudiar al Quijote, y la idea que ha sacado él, el origen en la tierra de Sanabria de Cervantes, la confusión entre dos Cervantes, el que Leandro llama el criminal, y Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor, el que realmente escribió el Quijote y todas las demás obras, que nació en Sanabria, o por lo menos pudo hacerlo o tener ascendencia sanabresa, y cómo eso se refleja en el libro. Y eso es principalmente lo que vimos en el anterior episodio. Y en este episodio pues vamos a ir profundizando según la conversación, avanzamos la conversación con Leandro, pues entramos más en profundidad en su certeza y sobre todo también vamos entrando más en la personalidad del propio Leandro. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con Leandro. Escucha atentamente, que luego ya vendremos Toño y yo a aclarar, preguntarnos en alto y coloquiar sobre lo que ha dicho Leandro. Empezamos con escuchando. Porque ¿en qué momento te llegó la pista de que Cervantes era sanabrés? ¿En qué momento de tu vida? Porque esto, por lo que yo sé, llevas muchos años investigando, sí, y trabajando. Pero ¿en qué momento seguramente inicial en el que de ahí a empezar a investigar, pasarían a lo mejor unos años, surgió esa pista primero, o el hilo del que tirar? Primero fue a los 15 años, 14, 15 años, en clase de literatura, que me dijeron: hay quien dice, o el padre Ramos dice, que puede ser que sean descendientes de Cervantes. Bueno, entonces esto, el padre Ramos se refería a que escritores importantes y profesores también de la Universidad de Valladolid, alguno, había hablado sobre el tema de Cervantes con relación con su pueblo. Y claro, ellos decían sobre todo el tema de: en un lugar de las montañas de León tuvo por origen mi linaje. Y es verdad que en las montañas de León, pero existe la región Cervantes, que está cerca de Lugo y cerca del norte de las montañas de León. Y esto otro era de las montañas de León. Del tira para acá, y no es las montañas de León, pero tira para allá. Aquí esto puede ser Montesinos, ¿no? El otro es un poco, son las montañas de León, Cervantes. Y esto no es prueba, es un indicio. Un indicio. Después empecé a estudiar los lugares, pero ya seriamente a los 20 años, 25 años, 26 años, 27 años y 30 años, estudiando los lugares. Y después a mí me han hecho mucho bien los contrarios. Es decir, en los congresos, yo he hecho 4 congresos también internacionales, y en los congresos, sobre todo en los congresos donde venían catedráticos de todo el mundo, y empezaron a hacerme preguntas, y hacer cosas. Pero yo ya tenía pues 50 años o 60 años. Y son ellos quienes han comenzado a... O sea, ha sido una evolución hasta los 70 años y aún ahora, durante 10 años, he estado estudiando el tema del derecho, pero 10 años, ¿eh? Uh-huh. O sea, que no saco nada sin antes estar unos 10 años estudiando el tema y viendo el tema. Y entonces ahora me puedo decir, el año pasado, ya pues llego a la conclusión de que, por ejemplo, Cervantes, en el derecho, pues es el creador del derecho internacional público, público. Uh-huh. Eclesiástico es Vitoria. Y antes de Vitoria, otros. ¿Eh? Pero antes de Grotius, tenemos a Cervantes. Después, el de derecho humanitario, es Cervantes también en una obra humanitaria. De la democracia, se habla mucho de democracia de Grecia, de otros países y cosas de esas, pero el primero que nos habla de democracia es un capítulo de Cervantes donde habla de la elección de las personas, al elegido al mejor, y al mejor en contraste con otros, sin hacer una opinión muy grande sobre eso, sino por su vida, por lo que hace él y lo que ha hecho, y entonces siempre todo por elección, y solamente cumplir el mandato que se le da, no otros, el que quiera. Cumplir el mandato que se le da. Y él debe cumplir el mandato que se le da por el tiempo que se le da. Y eso es Cervantes. ¿En qué obra? En Persiles y Sigismunda. Eso es todo ahí, eso. Después habla de... En todas partes habla de la mujer. La mujer, para Cervantes, lo esencial para él es la libertad, la verdad y la honra. O sea, y en todas las obras habla de la mujer, pero la mujer libre, siempre libre, en todo momento libre, nunca dependiente de un hombre ni de un sacramento. Llega a decir en un librito pequeño, que es el juez de los divorcios, llega a decir que el casamiento, el contrato del casamiento, debe hacerse ser como las casas de alquiler. Que alquilamos por 2 años, 3 años, y a los 3 años se examina el caso de nuevo. Si me conviene, continúo. Y si no me conviene, me marcho. O rompo. Llega a decir eso. Cosa que aún es muy largo, ¿eh? Pero para él siempre es un contrato. Y eso en todas las obras de Cervantes. Y eso es lo último que has estado mirando, de claro, todo el tema del derecho. Eso es lo último. Un segundito, lo del tema de la mujer, creo que además en el Quijote, en la escena de Marcela, es donde mejor lo plasma. O sea, sí. El cuento entero de Marcela, que viene a decir que ella no tiene la culpa de ser bella, de ser hermosa y que le pretendan los demás, sino que ella es como es y que por eso se tiene que acabar yéndose a las montañas y vivir para poder vivir libre, porque si no, y las frases que dice de ¿a quién he ofendido yo por ser como soy? Es algo que sorprende leerlo en un libro tan temprano del siglo XVI, cuando fíjate todo lo cómo se estaba representando a la mujer entonces, el resto de los autores. Y lo importante es cómo Cervantes, contra Anselmo, uh-huh, que se pone a defender a Crisóstomo, se levanta y dice: ha dicho toda la verdad y yo la defiendo. Y aquí el que se mueva, aquí estoy yo con mi lanza, porque han dicho la verdad. O sea, son las fuentes y esta naturaleza la que me dan inspiración y he venido a defender mi libertad. O sea, es la libertad, la honra y la verdad. Esto es lo único. Pero una honra, no de opinión, ¿eh? Una honra que es de dignidad personal. Bueno, Toño, ¿quién es el padre Ramos al que alude Leandro al principio de esta primera intervención de hoy? El padre Ramos fue, el primer maestro de Leandro Rodríguez cuando era chico y asistía a la escuela. Tuvo que ser una figura fundamental en su formación, no solo por el tema de Cervantes y del Quijote, sino en general de Leandro como persona. Era un agustino, luego Leandro sabemos que trabajó muy, muy cerca de los agustinos, en el Escorial y en otros sitios, y además pues también fue el primero que le habló, le puso en contacto con la teoría, entonces teoría, de Miguel de Cervantes con origen en Sanabria. Incluso creo que hace referencia a que podría ser, por lo que yo le llegué a entender en el audio, una relación casi familiar o igual que viniera de... Ya, ahí sí que se me quedé ahí a medias en esa parte, pero no sé si referida al propio padre Ramos o a la propia familia de Leandro. Sí, sí, yo tampoco lo tengo muy claro, pero vamos, creo que sí, que tenía una relación estrecha con la familia, ¿no? Si ni siquiera tenía lazos sanguíneos, pero sí una relación bastante estrecha. También hablar un poquito de sus congresos que alude, en el que habla de contrarios, de lo bien que le han venido a él siempre el contraponer ideas. Congresos cervantinos generalmente, en los que Leandro siempre participó de una manera muy activa. O sea, Leandro era invitado o acudía a él a esos congresos donde se debatía sobre la figura de Cervantes. Sí, como os podéis imaginar, o como nos podemos imaginar todos, la presencia de Leandro en los congresos de cervantistas ortodoxos siempre ha tenido que ser bastante, bastante discutida y discutible, porque se sale por completo de la norma, como habéis visto. El primero al que hace mención, pues tengo por aquí la fecha, es el primer congreso internacional sobre Cervantes, que se celebró en 1981 y dirigió Manuel Criado del Val, que es un cervantista y un estudioso bien conocido. Luego ha participado pues en un montón de congresos, otros los ha organizado él, pues por ejemplo el primer congreso de caminería hispánica, que también estaba Criado del Val, el cuarto congreso internacional sobre Cervantes, bueno, un montón de ellos, y en todos ellos, como digo, pues siendo el perejil de todas las salsas, por decirlo de alguna manera. También es verdad que bueno, en esta parte de la conversación él pues habla de esos contrarios, de esas formas de discutir o contraponer ideas, pero también de investigación. Y es que Leandro dice que se autoimpone, aunque bueno, esa palabra no la escuchamos en ningún momento, pero sí que vemos que él prefiere, digamos, tener las cosas entre comillas machacadas durante 10 años para poder sacar sus estudios, lo que nos lleva a pensar en alguien súper metódico y súper concienzudo. Sí, Leandro lo explica muy bien, ya se lo dice él directamente, que gran parte de los avances que ha tenido es gracias a sus contrarios. No olvidemos que la formación principal de Leandro es de jurista, es un abogado. Entonces, cuando él va a defender su tesis, lo que intenta es tener todas las pruebas posibles y que el contrario, es decir, en este caso el resto de los estudiosos de Cervantes, no puedan tumbárselas. Una de las cosas de las que también se refleja en el audio es que él no quiere que le contesten haciendo citas, sino que le contesten con las pruebas que cada uno va obteniendo. Es decir, a Leandro no le vale que un profesor le diga: no, yo esto lo he leído en la biografía que se escribió en el siglo XIX, porque él considera que con eso no está probando nada, mientras que él normalmente se basa en sus propias investigaciones y en lo que dice Cervantes en su obra. Y aquí cuando, por ejemplo, nos hace una referencia a Cervantes, digamos a una parte de esa parte jurista que estás diciendo tú, y habla y se refiere a que Cervantes podría ser una especie de creador de derecho internacional público, ¿exactamente a qué se está refiriendo? Porque yo que me quedé, también iba para abogado, aunque me quedé muy muy en la superficie, digamos que llegué al segundo curso y lo empecé y le dije hasta luego a derecho. ¿Tú a qué crees que se está refiriendo cuando habla del derecho internacional público? Digamos que todo esto también está relacionado. O sea, a base de profundizar en la obra de Cervantes, ya no solo en el Quijote, sino en el resto de los escritos, pues Leandro va descubriendo que la ideología, el pensamiento que Cervantes está plasmando en toda su obra va más allá de la literatura, y que lo que está es defendiendo cosas pues que efectivamente que luego se han plasmado en derecho internacional público, en derecho internacional privado. Entonces el derecho internacional público, sobre todo, Leandro lo relaciona con la obra de Numancia, en lo que se habla, es una pequeña obra de teatro de Cervantes, en la que se refleja el asedio romano sobre la ciudad de Numancia, y se plantean una serie de tesis que efectivamente son muy adelantadas a su tiempo y que posiblemente sea de los primeros autores que tratan sobre ella, incluso más de que los estudiosos juristas reconocidos universalmente. Aparece un poquito ya Josep en este audio, ya lo dijimos en el anterior, ojalá hubiera participado mucho más, pero bueno, sí que ahí hace referencia exactamente a, bueno, le hace una pregunta de que, en qué obra es donde Cervantes, pues en ese momento creo que está haciendo referencia a algo de lo que vamos a hablar, y es el tema del matrimonio como contrato de alquiler, como una especie de relación que hay que revisar continuamente y que desde un punto de vista moderno pues nos puede llamar la atención por ser escrito en el siglo XVI. Sí, la obra efectivamente es El juez de los divorcios, y aunque posiblemente no fuese una idea absolutamente nueva, que en la época clásica romana o en la época griega se hayan mencionado, es posiblemente a partir del Renacimiento Cervantes el primero que hable de ella, del matrimonio como contrato entre iguales y por tiempo limitado, que se vaya renovando todos los años. Esto efectivamente en los tiempos que estamos hablando, en el siglo de oro, cuando otros autores como Lope de Vega o Calderón de la Barca tienen la honra en la virginidad de la mujer, pues es muy, muy avanzado para su tiempo. Ya. Seguimos escuchando entonces a Leandro. ¿Qué dices? En los últimos años has estado sobre todo con el tema del derecho. En otros momentos has estado con el léxico. Lo de las ubicaciones es lógico pensar por todo el trabajo que hay detrás y incluso la ruta que hay en la propia Sanabria con respecto a la ruta del Quijote. En las diferentes etapas de tu vida en la que has estado investigando y trabajando sobre esto, has escogido una parte, digamos, o sea, para llegar al todo, que sería decir Cervantes de Sanabria y el Quijote, parte por lo menos ambientado en Sanabria, han ido poco a poco en diferentes... ¿Cuánto tiempo se le puede dedicar a hacer eso? Es decir, ¿todo el tiempo libre que dispone uno o algo más? Incluso hasta horas de sueño, si me apura. Yo creo que es... o sea... Supongo yo que los descendientes, alguien que lea, pues continuarán estudiando el Quijote, estudiando las obras de Cervantes, porque Cervantes nos termina. Por ejemplo, has hablado sobre el tema del léxico. El léxico, es verdad que después de que se termine Pura y se terminen otras personas de Cervantes, el léxico cada día se pierde corriendo. Pero yo tuve la suerte de conocer a la gente del pueblo, algunos que murieron hace 30 años, 40 años, y que tenían ya 105 años. Tuve la suerte también de ser de una familia importante en esos lugares, y que conocían a mi abuela, a mi padre, a mis antepasados, y todo el mundo me ha abierto las puertas, la tajadica y el choricico, o la lombrica. La labor de cocina, ¿no? La labor de cocina. Y todos me han dicho las palabras importantes. Ahora, me he encontrado con 40 palabras completamente diferentes de cómo se utilizaban en su época, los autores de la época, o diferentes también de etimologías, como ejemplo Covarrubias, que era el diccionario que había en la época, y otros de Benadet anteriores, que sabían la gramática de Benadet, que se había hecho en aquellas épocas. Y entonces hay 40 palabras completamente diferentes utilizadas por Cervantes y que no utilizadas ni en español antiguo ni en ningún autor otro que Cervantes. Uh-huh. 40 palabras. Ahora, hay unas 4.000 que son de español antiguo. Y entonces quienes han hecho diccionarios hablan de diccionarios de un siglo posterior a Cervantes, por ejemplo, el diccionario de la lengua, el primero, y de otros diccionarios, pero del español antiguo, no del español de La Mancha o de tal lugar, La Mancha o lo que sea. Y yo he hecho el trabajo sobre Cervantes solo, no Cervantes y Cobreros, ni Cervantes ni otro pueblo, Cervantes solo. Cervantes solo. Porque es diferente. Y son propias de ahí. Son propias de ahí. Eso en una parte. La parte de andar, pues he andado siempre. Y aunque me han operado dos veces de la cadera, pero he andado siempre por todas las montañas y todos los rincones, y todas las piedras. Las conozco todas. El ser de la zona ayuda, supongo. Sí, pero he ido también por la Unión Europea. Me encargó hacer Cervantes Caballero por Europa. Y entonces he ido a todos los lugares donde Cervantes estuvo y he visto la inspiración de Cervantes en cada lugar. Eso lo tenía apuntado por aquí. Y es que en el libro ese, Cervantes por Europa, o sea, perdón, era... A ver, sí, que lo tengo apuntado por aquí, eso, Cervantes Caballero por Europa. Sí. Son ocho rutas, puede ser algo así. Unas 10 rutas. En las que lo que hablábamos antes con Toño, y es el tema de toda esa vida, esa experiencia vital de Cervantes, cómo tú eres capaz de identificarlas en cada uno de sus obras, de sus libros. Sí, es. Porque algunos sitios han cambiado completamente. Uh-huh. Pero tienes que ir al lugar exacto donde él estuvo. Y entonces estudiar el ambiente de la época. Y una vez que estés allí y te centras un poco, es leer el libro en el lugar. Uh-huh. Y entonces constatar que es exacto. Hasta en el tiempo, el lugar y todo lo que describe y toda la época. Es exacto. Solamente que él tiene siempre la idea, la libertad, la verdad y la honra. Uh-huh. Eso siempre está. Uh-huh. Sobre todo la libertad. y la búsqueda de la verdad. Bueno, en este audio Leandro nos mete en el léxico del Quijote. Cuando hace referencia a Pura de Cervantes de Sanabria, Toño, ¿quién es Pura? Porque él habla de que cuando se pierdan personas como Pura, pues este tipo de formas de hablar de Cervantes, pasan casi todos los pueblos que se están despoblando. Pero en el caso de Cervantes, como es el motivo de lo que estamos hablando hoy, es más sangrante. Y es que cuando acaben desapareciendo este tipo de personas, se acabará una cierta manera de hablar. Sí, eso es así, lamentablemente. Esto pasa en Sanabria y pasa en la mayor parte del mundo rural. O sea, estas cosas se nos están escapando entre las manos, pero ya no de ahora, sino de hace ya pues 50, 60 años, cuando empezó en serio fuerte el éxodo rural. Y cada vez que una de estas personas desaparece o lamentablemente pues empieza a tener problemas de memoria o de Alzheimer o todo esto, pues se lleva consigo un patrimonio que es muy difícil recuperar. De Pura tenemos la suerte de que tenemos alguna grabación, por ejemplo en el documental de Cuadernos de Paso dedicado a Cervantes, pues aparece Pura hablando. Pondremos luego el enlace en las notas del podcast. Por cierto, que lo recomiendo a todo el mundo, porque también aparece Horacio, aparece pues gente que merece la pena escucharla. Esto es así, es lamentable, pero es así. Hace poco nos dejó también Argimiro Crespo, que era pues también un pozo de sabiduría. Y por eso la necesidad de conservarlo como se pueda, con grabaciones, con escritos, con lo que sea. Es verdad que él, por ejemplo, hace referencia a gente que se muere con 105 años y con los que él dice que tuvo conversaciones, no desde el pico del fraile, pero sí con ellos, pero ya conversaciones de hace 30 o 40 años. Y quizás a lo mejor no es en estos casos, no es lo más científico, pero sí a nivel etnográfico, es lo más aproximado a ciertas formas a recopilar o recoger ciertas formas de léxico y palabras que existieron en la zona ya hace más de un siglo y de dos. Claro, efectivamente. Y Leandro tiene dedicado, bueno, ya lo hemos oído, tiene dedicado un libro entero dedicado al léxico en el Don Quijote de la Mancha y Cervantes de Sanabria. En él va cogiendo pues un montón de palabras, lo dice exactamente, no sé cuántas, unas 4.000, y va comparando el significado que tiene según los diccionarios de la época, el diccionario de autoridades y todo esto, y el significado que tradicionalmente ha tenido en el habla de Sanabria. Es cierto que, pues efectivamente, como en otras zonas rurales, pues digamos que formas del castellano antiguo se han conservado mejor porque no se han contaminado, pero también es cierto que hay algunas palabras que parece que pueden ser el sentido que se les da en la lengua sanabresa, en la lengua de Cervantes de Sanabria y de los alrededores, que tienen más sentido que el que se le daba en el castellano antiguo, tal y como se refleja en los diccionarios que se conservan. Entonces, por ejemplo, aderezarles. Dice en el Quijote, había puesto el ventero diligencia y cuidado en aderezarles de cenar. El significado, según los diccionarios, era dirigirse. De aderezarles, el significado es dirigirse. Mientras que en Cervantes se utiliza como sinónimo de prepararles. Parece que a simple vista tiene bastante más sentido. Y luego otra acepción, otra palabra sería garrancho. Garrancho, que según el diccionario de la Real Academia y de autoridades y todo esto, dice que es un ramo quebrantado de algún árbol o cosa semejante. La cita del Quijote es: no me dejan dar el garrancho. En Cervantes, garrancho significa algo clavado en el pie. Luego hay, pues como digo, otras cuantas palabras que pueden ser formas del sanabrés, que es una lengua de origen asturleonés, del castellano antiguo, etcétera, como puede ser aguachilde, andurriales, añasca, bisunto, cantillo, muchas de ellas. Que Leandro haya sido capaz de hacer una selección primigenia de 4.000 palabras para ir poco a poco haciendo una criba y quedarse más o menos con 40 palabras, que es lo que se dice en el audio, que son propias de Cervantes de Sanabria, que aparecen en el Quijote y nada más que de Cervantes de Sanabria, del pueblo, habla de esa minuciosidad de la que hablábamos antes, ¿verdad, Toño? Es espectacular, o sea, que para que cuando Leandro dice las cosas, las dice porque se ha echado mucho tiempo trabajando sobre eso. Sí, eso no puede quedar duda, o sea, el Leandro no dice las cosas porque sí. Tú te pueden sonar muy raras, te pueden sonar muy extrañas, muy heterodoxas, pero Leandro las tiene bien fundamentadas. Igual tiene razón, igual no, pero si él lo dice es por algo. No dice nada que le haya venido del cielo, por decirlo de alguna manera. Pasamos a la primera pausita musical, a la primera canción despliego del disco llamado Nunca Fuera Caballero y del que ya os hablamos en el primer capítulo de Leandro. Esta primera canción escogida, Toño, es la de Marinero Soy de Amor. Sí, Marinero Soy de Amor, que es uno de los poemas que Cervantes incluye en el Quijote. Bueno, Cervantes no tiene mucha fama como poeta y posiblemente no esté al nivel de otros de su generación, pero también tiene su belleza. Aquí además tiene la curiosidad que habla de estrellas, y Leandro, cada vez que Cervantes habla de estrellas, considera que está haciendo una metáfora sobre la Shejina de la tradición judía. Yo no tengo conocimientos para ello, pero queda muy bien. Vale, pues escuchamos la canción y volvemos con más Leandro. Marinero soy de amor y en su piel hago profundo. Navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Siguiendo voy a una estrella que desde lejos descubro, más bella y resplandeciente que cuantas vio Palinuro. Yo no sé dónde me guía y así navego confuso, el alma a mirar atenta, cuidadosa y con descuido, recatos impertinentes, honestidad contra el uso. Son nubes que me la encubren cuando más verla procuro. Oh clara y luciente estrella, en cuya lumbre me apuro, al punto que te me encubras será de mi muerte el punto. Bueno, volvemos, ya estamos metiéndonos en ciertas profundidades y ahora entramos en algo que a mí personalmente me tiene fascinado, y es el judaísmo implantado en esta zona de España y las razones por las que esto es así. Quizá por su propia condición, ¿no? O sea, valora la libertad porque posiblemente él se sienta en peligro por su condición. Siempre tenga un cierto miedo de poder perder su libertad. Sí, claro, porque además en 1492 se dio el edicto de los reyes que llaman católicos. Uh-huh. Pues esos señores dieron el edicto de expulsión de los judíos. Y solamente Cristóbal Colón quise ayudarles al final. Pero es el único. Bueno, yo lo hablo aquí en este librito de Cristóbal Colón y Félix de León. Pero sobre todo Cristóbal Colón fue el que quiso ayudarles. Todos los demás estaban en contra de ellos. Y bueno, los de Puebla, los de Sanabria, les ayudaban a pasar la frontera. Pero seguro que los de Sanabria cobraban un tanto por ciento. Sí, cobraban algo, ¿no? El alcalde y la gente que les ayudaba a pasar, pues cobraba. Pero entonces, ahí en Puebla había aduana de mercancías, ¿no? O sea, sí, sí, claro. Sería raro que cobrasen por una mercancía más, como el café, mercancía, como el otras cosas que se hacen. Sí, sí, sí. Y siempre se pasa. Estamos en la frontera, los de Satipan del Misende, pues pasaban, sí. Claro, sí. Y venían cargados con aquí café. En esta tierra siempre se nos ha dado bien lo de movernos para hacer, buscar el sí. Negocio, ¿no? Y eran la única manera de ganar dinero. Claro, que eso es lo que hablamos, hasta hace relativamente poco se hacía. A lo mejor ahora con esto de la Unión Europea ya no se hace tanto, pero que hasta hace dos días sí que se hacía ese comercio. Sí, hasta el monopolio de Franco legal. Que daba a Marx y a otros amigos de él, que le habían dado barcos y que le habían dado cosas para ganar su guerra, entonces se hacía. Pero cuando se terminó esos monopolios, pues... Claro, antes hacíamos saperlo, coño. Ahora hacemos cambio de mercancía. Que no me ibas a decir. Claro, antes era saperlo. Además es que yo en las zonas fronterizas me parece muy natural, porque yo siempre he dicho que cuando sales al campo, estás andando por los caminos, no llega un momento en el que tú te encuentras una raya en mitad de la sierra que dice ya estás en Portugal o estás en España, no. Tú vas por un camino y sigues andando por ese camino. Entonces, ¿qué más es lo más natural el hacer comercio con el vecino de al lado? A ver, no, mi padre venía a la frontera, hasta la frontera, y traía caballos y burros. Uh-huh. Y entonces les echaba al perro. Y el perro pasaban los caballos y los burros para allá, para acá, y iba por la frontera. Si entraban por su propia voluntad, era cosa suya. Pues los vendía en Poto o en Lugo o en el puente o en Meramente, donde podía. Para el perro. Pero ya estaba. Con el perro, no, el perro nunca lo vendía. No, hombre, cuando ya le tenía bien enseñado cómo para vender el perro. Y volviendo un poquito a esa época, entonces se constata que hubo ese paso de judíos, cuando no solo paso, sino que incluso se establecieron en Sanabria. En algún momento creo que he leído que se constata que hay ciertas sinagogas semiclandestinas en esta comarca. En aquella época, por lo menos. No. No le consta. No te consta, Leandro. No, pero lo que sí es cierto, lo que es indudable, es que hay una tradición judía tanto en esta, a este lado de la raya como al otro lado, ¿no? O sea, hay un tema con el judaísmo. Aquí venían todos los que eran de Ponferrada, de Astorga, de Benavente, o de otros lugares, del Bierzo, y también de Lugo. Hay un libro que es de Orega, no el periodista, el otro, que también es de Lugo. Y entonces es la España judía. Es fantástico. La España judía, solamente que, claro, en lo que no estoy de acuerdo con él es que los Saavedras eran únicos de Lugo. Es verdad que mi apellido Saavedra y el de algunos más es Díaz de Saavedra, uh-huh. Y que viene de Lugo, uh-huh. de Castro del Rey, de Lugo. Bueno, pero no está claro. La influencia que tiene Sanabria no solamente es de esa parte, es de la otra parte. O sea, en 1496, el rey Manuel de Portugal, casado con una hija de los reyes católicos, tiene que expulsar también a los judíos de Portugal. Y entonces muchos judíos portugueses vinieron a Sanabria. Pero vinieron diciendo que estaban bautizados. Un bautismo, si tú tienes unas perras, se lo das a un sacristán y el sacristán te firma y lo que quieras. ¿Eh? Y el cura también te lo firma. Bueno, entonces pues era normal. Que entonces algunos venían de Portugal. De hecho, Cervantes, además de Barcelona, que habla muy bien de Barcelona, solo habla bien, muy bien, de Lisboa. Y habla bien, muy bien, y al más uno de los personajes importantes es Braganza. Uh-huh. Este es el coloquio de los perros. Uh-huh. Y es donde habla muy bien de él. Entonces, nunca se sabe que hubo sinagogas aquí. Seguro que sí. Y a algunos consta que el presidente de la comunidad de Braganza, o sea, estamos unidos a Braganza, ¿eh? Sí. No estamos unidos a Zamora, ni a otro sitio cualquiera. Estábamos unidos a Braganza. Entonces, venía el presidente de la comunidad judía de Portugal, alguien que ha muerto hace 30 años, ¿no? Sí, 30 años. Sí, que murió uno que era representante del Banco de Portugal. Venía a ciertas casas sarabesas y presentaba entonces los ritos judíos, cuando se celebraban las fiestas, que es lo que no saben los judíos, porque las fiestas no son en tal sitio, en tal lugar, sino cambian. Y entonces el otro venía a decir cuándo se celebraban las fiestas. Y se hacían ritos judíos en ciertas casas, sobre todo salas, pero siempre mirando hacia Jerusalén. Siempre mirando a Jerusalén. Y además, de una manera muy oculta. Porque, como decía un tío mío, ya lejano, decía que si los demás supieran eso, uno pues estaba muerto. Y entonces, claro, no se decía. Solo se decía a ciertas personas que continuaran la guerra. Ahora, el único sitio donde se han encontrado cosas es en Sanabria. Se han encontrado cosas del Shulchan Aruch, documentos de crianza que está aquí, en este librito. Y entonces esos documentos de crianza que da Don Quijote a Sancho para que gobierne bien la ínsula barataria. Y lo que dice el Quijote es lo mismo que entonces estaba aquí manuscrito, y que lo hicieron manuscrito a finales del siglo pasado. No, al siglo pasado no, el anterior, 1800 tantos. Uh-huh. Sí, 19. Uh-huh. Y entonces era manuscrito entonces, y que lo hizo él. Pero si no, se oía, solo se aprendía de memoria al lado del candil. Tú sabes lo que es el candil, ¿no? Candil, supongo que si es el que yo creo, es un instrumento para iluminar. Es un instrumento para iluminar, pero con aceite. Con aceite, eso es. Y con una tubilla. Y se tenía eso como candil antes de la luz eléctrica. Uh-huh. Y entonces se aprendía de memoria. Quizás la abuela o la madre lo decía de memoria, y los otros lo repetían en su habitación. Uh-huh. Pero siempre en silencio. Silencio. Y todo el mundo siempre a salvo de los oídos indiscretos, por decirlo así, o sea, eso. Pero ellos no sabían que era judío. Claro. Ellos no lo sabían, porque si no lo podían decir. Claro. Digamos que se mantuvieron ciertas tradiciones y ciertas cosas. Sí. Ya teóricamente como familias cristianas a lo mejor, pero con unas tradiciones que no cuadran con el catolicismo. No, nada. Por ejemplo, el Quijote, en sí, el Quijote, lo que es el Quijote, no tiene nada de católico. Todo es judío. Uh-huh. El Quijote, ¿eh? Sí. Hay otras obras donde habla él de un musulmán. El personaje principal es musulmán. Y entonces habla bien de un... Habla solo de los musulmanes. Uh-huh. Pero nunca habla mal de alguien. Cervantes lo que busca es el interior de la persona. O sea, y la libertad. O sea, si es musulmán, pues bueno, o si es cristiano, pues como conoce muy bien el cristianismo, lo conoce muy bien, pero en el Quijote no emplea nada Quijote es puramente un judío. De hecho, va a estar un poquito desordenado esto. La verdad sí, es que van viniendo y vamos a retomar cosas que hemos hablado y otras que no. Pero bueno, ahora hablando sobre este tema del tema judío, te he visto delante de una tumba en Santa Colomba en la que aparece una cruz, pero tiene algo más. Una tumba, no sé si es en concreto, pero bueno, que muchas de las tumbas que hay en Santa Colomba son de Saavedras. Entonces, ¿qué tiene de peculiar esa tumba? Esa tumba es de un tal Miguel, sobre todo Miguel. Se llama Miguel, los descendientes de él se llaman Miguel, otros se llaman de otra manera. Pero el primero que empezó fue un tal Miguel. Y en esa tumba tiene tres signos que son siete brazos. Son siete llamas que salen de un mismo sitio, pero son siete. Un candelabro. Bueno. Sí, es el candelabro. Claro, y son siete, que es el candelabro judío, normalmente. Es una tumba que le llaman a ellos, es la familia de los moros. Pero moro era aquel que era nuevo cristiano. Era moro, era que no se sabe de dónde venían en sí. Pero en el siglo XIX, ya al principio del XIX, eran ricos. Eran los ricos del lugar. ¿Por qué? Pero bueno, solo fue porque compraron los bienes del conde de Benavente. Se arruinó haciendo sus cosas en Moscú, quería ser como un zar. Era el duque, pero el zar tenía todo aquello. Y él tenía solamente aquí lo que tenía el conde de Acuña y algo por ahí en los pueblos. Pero Sanabria no es rica. Y tenía las sierras, pero las sierras eran también del conde de Benavente. Y conde de Benavente también se arruinó. En fin, no importa. Lo importante es que se arruinaron y estos se salieron. E hicieron esa tumba, pero ya en el siglo XIX. Uh-huh. Ya en el siglo XIX. Pero le llaman los moros. Yeah. Y sin embargo seguían manteniendo un simbolismo que a lo mejor ya no sabían, no tenían muy claro cuál era el origen de ese símbolo. El moro principal, que se llamaba Antonio, pues uh-huh, era el que sabía de memoria, el que escribió las cosas, el documento, o sea, lo que oía su madre, que era de Santa Coloma también. O sea, todo es... En Santa Coloma tienes... Hay tres cosas importantes en Santa Coloma. Una es el campanario, que él lo conoce y tuvo miedo. En el campanario, que quería subir porque tenía que darle comidas aquí. Tenía miedo de no volver a tiempo. Tenía miedo. Pero bueno, pero tendría que estar allí. Y además bajar no podía bajar porque no sabía la hojada. Y tenía que agarrarse al chisme que había allí. Era un medio tanque que rompía muros y paredes y lo que fuera. Bueno, eso era. Y después, desde allí hasta la finca La Aldonza, es el tiempo y el espacio y la distancia que da, dice Aldonza, cuando grita a los criados que estaban en un fundo de sus padres, y es el mismo a distancia. O sea que tenemos el campanario, Aldonza, que habla, y la finca de Aldonza, donde el antiguo secretario eran los moros también, pero anterior a los moros fue una tal Aldonza Saavedra. Y no, Ana Saavedra. Ana Saavedra era la anterior propiedad de ellos. Y después tenemos el caso del cementerio. Disculpa un segundito, y además la finca de la Aldonza, que sigue existiendo, sigue siendo conocida por ese nombre, y de hecho en parte de esa finca. Ahora mismo hay establecido un ganadero, una pareja de ganaderos que a su propia empresa, su propia sociedad, la han bautizado como la Oldonza. Uh-huh. La Oldonza también. Con nuestra particularidad, que al lado, otro lado del río, está el molino Montesinos y el prado Montesinos. O sea que es familiar. La palabra Montesinos, conoces muy bien. Sí. ¿Dónde está Montesinos? Pues es algo familiar nuestro, de aquí, es de este lugar. Porque después de acá, desde de Mondeira para acá, hay escobreros. ¿Y qué se le va a hacer? Y esa parte en la que estamos hablando de la iglesia de Santa Colomba, uno de los pasajes que quizás con el tiempo se ha quedado como incluso un dicho muy bastante popular dentro de la obra del Quijote, aunque de una manera un poco mal dicha, porque todo el mundo dice con la iglesia hemos topado, pero se produce esa situación en la que Sancho le dice a Don Quijote: con la iglesia hemos dado. Es en esta iglesia, según esa distancia que dices desde... No, cuidado con la iglesia. La iglesia es del siglo XVII. La iglesia que actualmente está... existe. Uh-huh. Antes hubo una capilla. Uh-huh. Y entonces había unos muros. Y entonces era cuando... con la iglesia hemos dado. Uh-huh. Es lo que dice el Quijote. Uh-huh. Y en todas las ediciones del Quijote, las tres ediciones... dice dado, no dice tomado. Bueno, y entonces, claro, es cuando dice él eso. La gente después ha interpretado, claro, es normal que digan, pues con la iglesia hemos dado, cuando tiene una dificultad y que la iglesia gana, pues con la iglesia hemos dado. Porque es muy difícil. Darse contra un muro. Mira, cuando ves a una persona y encuentra una cartera, pues si es una persona normal, devuelve la cartera. Si la encuentra un cura, empieza a dudar. Pero si la hace un hombre de derecho canónico, no te la da. La cartera a lo mejor sí, ya el contenido es otra cosa. Ni la cartera. Y los apellidos, todos los apellidos que hay en Santa Colomba, todos los Saavedras que hay, ¿no? Hay muchos Saavedras en Santa Colomba. Ahora que hay algunos que dicen que son anteriores a Cervantes. Yo no lo sé. Yo sé, lo que he estudiado son los documentos que hay del siglo XVIII y XVII hasta el siglo XVIII y XIX, porque los bautismos comienzan en el XVII. Ahora, hay documentos donde habla ya de una tal Aldonza, y de Sancha y de Sancho, muy anteriores, y es de 1567. Y entonces ahí sí, y ya encontramos Aldonza. Y encontramos una Aldonza ya hija de Lorenzo, ya 7 años después de Cervantes. Ya es una pista bastante importante. Ahora, yo con un documento solo, no me vale. Tengo que ver, examinar todo el conjunto. Entonces, porque si no me presentan en Madrid, me presentan documentos que después veo que son de siglos posteriores, sobre todo de Sarmiento, ese gran gallego que se comió a todos el coco, pero en historia, Y, pero era un buen fraile. Bueno, allá él. Sí. Pero era, escribió mucho y la gente le tenía confianza en él. Con el padre Sigüenza, claro, que estaba en el Escorial. Muy bien. Toño, a primera vista, ¿qué podemos hablar de este elemento que para mí es muy bonito? Y es el hablar de esas expulsiones de judíos en el año 92 y que, digamos, que Sanabria se hubiera convertido en una especie de pista de tenis, de pim pam pum, en el que andaban cruzando los judíos y volviendo en esa época tan convulsa para ellos. Sanabria, en estos casos, como otras tierras fronterizas, reúne la ventaja que estaba bastante alejado de las capitales, de los núcleos de población importantes. Era fácil en aquel tiempo desaparecer en Sanabria, y luego además tenía la otra ventaja de que tenía la frontera al lado. Es decir, si las cosas se ponían realmente complicadas, pues era cuestión de una jornada de camino y entraban en el reino de al lado. Con lo cual es bastante entendible. Además que si lo miramos desde la otra parte de la raya, pues en Braganza hay una tradición judía también importante que habla de eso, de muchos años de comunicación entre interfronteriza, por decirlo así, y habría comunidad judía asentada a los dos lados de la raya. Me pareció bastante curiosa esta situación medio lúdica, medio humorística que en ese momento de la conversación empleamos cuando habláis y recordáis pues esas épocas del extraperlo y del contrabando en una zona, pues eso, pues como acabas de decir, una zona tan fronteriza, tan limítrofe entre dos países o dos reinos como es el castellano, en este caso el español con el portugués. Supongo que ahí habría en cualquier pueblo de los que están en esa comarca, Toño, habría mil personas que podrían hablar de estas situaciones. Es posible que nos pase lo que nos pasó en la conversación con Leandro, que nos cueste entrar en la conversación, que nadie quiera reconocerlo. No sé si, digamos que es un miedo un poquillo ancestral, por decirlo así. Un más que un miedo, a lo mejor un respeto, una sensación de que, bueno, cuanto menos gente lo sepa, mejor. Pero eso es así, es decir, hubo durante mucho tiempo, es verdad que desde que se eliminaron las fronteras en la Unión Europea, pues igual eso no tiene mucha razón de ser, pero sí es verdad que antes, pues en tiempos relativamente recientes, el paso de café o de ciertos productos de un lado a otro de la frontera era el pan nuestro de cada día. Sí, sí, sí, era muy habitual. O sea, es así y es pues también como se dijo en la conversación, o sea, son pueblos muy predispuestos al comercio y las fronteras al fin y al cabo son rayas en los mapas, no en el suelo. Y luego pues lo que es la situación política, tanto la que ha vivido Portugal como la que se vivió aquí en España, pues también propiciaba el hecho de que había gente que tenía que porque se había metido en líos bien políticos o bien sindicales o lo que fuese, pues en algún momento tenía que salir corriendo de su país y siempre había gente que se dedicaba a ayudarles, siempre por dinero, no nos vamos a engañar. También es curiosa la referencia a los ritos judíos de Sanabria, que digamos que lo que nos cuenta Leandro es que se mantuvieron con el tiempo ciertos ritos típicamente judíos, aunque en familias ya cristianas, es decir, que se conservaron ese tipo de ritos en familias que, a ojos de los demás, incluso de ellos mismos posiblemente, no fueran de uso, digamos, habitual en el catolicismo, pero sí que se seguían haciendo en casa ciertas cosas que no es lo normal en tradición católica. Es cierto, y es un tema muy curioso, porque posiblemente esas familias no supiesen del origen de esas tradiciones realmente circunscritas a su familia, no sabían que viniese de otra cultura, de la cultura judía, pero sin embargo sí sabían que era distinto y que no convenía que el resto lo conociesen. Por eso la reticencia a comentarlo en público y a guardar determinadas costumbres en secreto, o por lo menos no comentarlas abiertamente. Es el ejemplo, pues lo tenemos, lo que en la conversación, cuando se le pregunta por las sinagogas, y Leandro pues hace uno de esos silencios espectaculares. Sí, de los que retumban además. Es verdad que igual a lo mejor escuchando el audio pues no se acaba de quedar bien claro, pues por esta forma que estamos tratando de llevar, y es que llegamos a esta parte porque lo que asevera Leandro es que posiblemente Cervantes sea una de estas familias judías asentadas en Sanabria por ese desplazamiento que... No, yo ahí sí que no lo tengo muy claro, Toño, igual tú al hablar más veces con Leandro sí, de si la familia de Cervantes llegó y se estableció ahí en esa primera expulsión de los Reyes Católicos a los judíos de España, o si esos la familia de Cervantes vino rebotada de Portugal. Ahí yo ya sí que me he perdido un poco. Yo tampoco lo tengo muy claro, la verdad. Ten en cuenta que la expulsión es en 1492... o sea, a finales del siglo XV, Cervantes nace bastante tiempo después. Es posible que sí, que la familia llegase a asentarse en esta zona pues en los años siguientes a la expulsión, pero no lo tengo tampoco muy claro. Y también hace referencia a que el personaje de Alonso Quijano en El Quijote para él es manifiestamente judío. Sí, sí, sí. Leandro, vamos, ya se escucha en los audios. Leandro dice que el Don Quijote es el reflejo de una cultura y de una forma de ser eminentemente judía. Él dice que el Quijote no tiene nada de católico y que en todo caso las partes del catolicismo, de la iglesia tradicional, están reflejadas en Sancho, no en el Quijote. El Quijote, los ideales que defiende son, según Leandro, todos judíos. Es cierto que no es Leandro el único autor que relaciona el Quijote con el judaísmo, ni siquiera Cervantes, pero sí es cierto que la mayoría del resto de los autores hablan de Cervantes como converso. Es Leandro el primero que habla de Cervantes como judío y como judío practicante. Nada de converso ni nada por el estilo. También se hace referencia a la tumba de Santa Colomba, algo que tú ya te has encargado por redes sociales a través de la cuenta de tu cuenta particular y de la cuenta de la hospedería, en ya ir dejando miguitas por el camino para que la gente supiera de qué íbamos a hablar. Y es desde esa tumba de Santa Colomba a la que hace referencia Leandro. La verdad que es una sepultura bastante curiosa. No está tan claro, a simple vista no ves cuando oyes a Leandro, pues igual te puedes imaginar la típica imagen del candelabro que todos tenemos en la cabeza. No es tan claro como eso, lo podéis ver en las fotos, pero sí es cierto que es un símbolo extraño, que tiene los siete brazos como tienen los candelabros judíos, y que, bueno, pues resulta curioso encontrártelo ahí en una sepultura católica. Al igual que yo sí que he tenido la oportunidad de ver la tumba, es llamativo algo con lo que vamos a hilar, y es el famoso pasaje de "Con la iglesia hemos dado", que se habla ahí en el audio, y es que ahí hay un montón de tumbas de Saavedras y de gordos. Que echando la imaginación a volar, por lo menos por mi parte, a mí eso de relacionar a los gordos con los panzas, pues igual hasta tiene algo que ver, o es mucho imaginarlo. Bueno, la imaginación es libre. La verdad que de primeras, pues la relación parece clara. Esto, como diría Leandro, es un indicio, no una prueba. De todas formas, cuando menos es curioso, cuando en esta parte, que es la que estábamos hablando con Leandro, hacemos referencia a que el propio Quijote tiene un pasaje en el que tanto Alonso Quijano, el Quijote, como Sancho, hablan o tienen una conversación sobre encontrarse con sus propias tumbas, que todo esté plagado de Saavedras y gordos. Quizás es verdad que sin la intervención de Leandro en dando esa pista, pues es algo que generalmente no caeríamos la mayoría de las personas. Pero al decírtelo así, dejártelo tan botando, como quien dice, pues hace gracia. Claro, es curioso. Puede parecer una ocurrencia, pero en realidad pues todo entra dentro de una misma estructura, por decirlo de alguna manera. Es decir, que tomado por sí solo, también lo dice Leandro en este audio, o sea, la iglesia, que si hoy vamos a Santa Colomba nos encontramos, no es la misma de la que están hablando Sancho y el Quijote, más que nada porque se construyó después, por supuesto. Aunque sí es cierto que hubo una iglesia anterior en ese mismo sitio. ¿Que haya una iglesia en donde haya apellidos Gordos y apellidos Saavedra? Pues si no hubiese nada más alrededor, pues sería una coincidencia como mucho graciosa. Pero claro, cuando ya empiezas a hilarlo todo y además pues al lado está el paraje de la Aldonza y está también Montesinos y cuadran las distancias con la torre y toda la historia, pues efectivamente ya se va formando un esquema que se va autoprobando a sí mismo. Estaría bien hablar de todas formas de quién es Aldonza. Porque igual estamos dando por supuesto que hay mucha gente que lo da por supuesto, que sabemos que quién es la Aldonza. Claro, igual lo hemos dado por supuesto. Bueno, efectivamente, Aldonza Lorenzo es Dulcinea del Toboso. No, pero está bien aclararlo, porque hay veces que a lo mejor estamos dando tantas cosas por supuesto que igual hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de la Aldonza, claro, es esa referencia que tenemos en el propio Quijote y que se puede ubicar también o geolocalizar en Sanabria. Es a lo que estamos continuamente viendo, que hace continuamente Leandro. Sobre esta parte de la conversación, algo más. Creo que bueno, salió por ahí un documento de crianza de los judíos, que bueno, es porque veníamos hablando del tema de los asentamientos judíos. ¿Qué más podemos aportar con respecto a eso? Sí, este también es un tema, digamos, no forma parte de lo que son las pruebas y las repruebas de la teoría, pero sí que es un documento curioso, también vinculado tanto con la sepultura de la que estamos hablando como con la tradición judía. Vamos a ver, dentro de lo que es la propia tradición judía, existe lo que se llama el jinuj, que digamos que es una parte de la educación a los niños pequeños antes de que puedan entender lo que es el mandamiento, digamos, los fundamentos de la religión. Esto Leandro lo vincula con una tradición familiar que al principio se contaba, bueno, como, tal y como se explica en el audio, de padres a hijos y siempre de manera oral. Y sin embargo, este Miguel, que está enterrado en la tumba de Santa Colomba, la sepultura que hemos visto, pues lo puso por escrito y llegó a las manos de Leandro y publicó un librito titulado Documentos de crianza del sanabrés Don Quijote. Y lo cierto es que tiene muchos, muchos puntos en común con los consejos que Don Quijote le da a Sancho cuando le nombran gobernador de la ínsula, que luego lo vamos a escuchar en el audio. Ahí estará Felipe al final del podcast para locutar este pasaje. Vamos a volver a Espliego y ahora la canción que vais a escuchar será Dulce Esperanza Mía y ya volvemos con Leandro. Esperanza mía, que rompiendo imposibles y malezas, sigues firme la vía que tú misma te finges y aderezas. No te desmaye el verte a cada paso junto al de tu muerte. No alcanzan perezosos honrados triunfos ni victoria alguna, ni pueden ser dichosos los que no contrastando a la fortuna entregan desvalidos al ocio blando todos los sentidos. Que ahora sus glorias venda caras es gran razón y es trato justo, pues no hay más rica prenda que la que se quilata por su gusto, y es cosa manifiesta que no es de estima lo que poco cuesta. Y ansia aunque con las mías, sigo de amor las más dificultosas, no por eso recelo de no alcanzar desde la tierra al cielo. Métodos de contacto. Para aportar y comentar. Para contarnos alguna historia o vivencia vinculada con Sanabria y su comarca y que crees pueda interesarnos, puedes escribir un correo electrónico a conversacioneshpf@gmail.com, a las cuentas de Twitter de Fidel, @mouzo, con cero en BDO, o la de Toño, @sibelius, con X y doble S, en la página web elretratosonoro.es/conversaciones, y tenemos un grupo en Facebook, Sanabria, Memoria del Siglo XXI. Bueno, ya sabéis que tenéis los métodos de contacto que acabas de escuchar y vamos a marcaros el reto de que alguno nos digáis qué es el ruido que acompaña a la voz femenina, que os dice dónde encontrarnos. Como somos un podcast modesto, pues al que acierte o acertéis os mencionaremos como unos linces o unos hachas que sois, porque poco a poco más podemos hacer. Leandro, porque tú, toda tu investigación desde prácticamente el primer momento de lo que mencionabas antes de los 14, 15 años, que por primera vez oyes hablar de la posibilidad de que Cervantes fuese Sanabres, digo, toda tu investigación la has llevado siempre desde un punto de vista, yo diría que casi jurídico, es decir, tú has buscado siempre lo que estabas diciendo, las pruebas. No te has conformado con los indicios, ni con rumores, ni comentarios, ni ciertas coincidencias. Siempre has buscado con fuerza la prueba y la reprueba y la tercera reprueba, por decirlo de alguna manera, que es lo que te ha llevado, además, por lo que estaba diciendo Fidel antes. Has estudiado desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la toponimia. Todo eso para formar una defensa jurídica, sí, de lo que tú estás investigando y encontrando. Yo creo que sí, eso se conforma lo que tú acabas de decir con lo que dice Cervantes. Dice que para llegar a una verdad hace falta muchas pruebas y repruebas. Entonces, claro, yo no puedo aceptar todo lo que he dicho y lo que escribo, lo puedo defender ante quien sea. Uh-huh. Pero porque tengo pruebas y repruebas. Por ejemplo, si ves el otro día en Madrid, estaba en Madrid hablando en la Casa de Israel, alguien se levantó, que dijo que era profesor en la Complutense, y le dije, claro, si tenía pruebas, lo que él le decía. Me dijo que el profesor la pesa y tal, pues, yo dije, yo conozco muy bien lo que dice la pesa, pero usted tiene pruebas y no pruebas. Me dijo, pues que, claro, yo dije, pues entonces siéntese y cállese la boca. O márchese. Claro. Si no hay pruebas o repruebas, y repruebas, ¿eh? Por eso hay indicios, lo que tú me has dicho, de indicios, hay indicios, sí que origen tal. Es verdad que la única aldea y pueblo en España existente es este Cervantes. Y este Cervantes existe desde el siglo XIII. Ahora, ¿tiene su origen en el Cervantes antiguo? No lo sé, pero quizás sí. Porque me he encontrado en el aquí Villasante. Sí. Y Villasante es un pueblo de Galicia. ¿Entiendes? Y me he encontrado a otros Saavedras. Y hay muchos Saavedras allá en Lugo. ¿Comprendes? Y me he encontrado en ciertas cosas. Pero esos son indicios aún. O sea, lo importante es pueblo y aldea. No habla de comarca o de región como es San Román de Cervantes o otros lugares donde que he visitado allá en Lugo. Pues no, no habla de eso. Y por eso, pues claro, me he fijado sobre todo en las pruebas y repruebas. Muchas pruebas y repruebas. Pero en los indicios, y ese es el derecho. Sobre todo me ha dado un pie el derecho. O sea, no es la literatura. Porque la literatura es un... es un cuento. Un cuento, tú puedes contar un cuento y es un cuento. Y es literatura. Una fábula o lo que sea y es literatura. Y no puedes decir que no. Una novela histórica es literatura. Normalmente más novela que histórica, como habían dicho, ¿no? Pero es novela histórica. Sí. Y es literatura. Y sin embargo, en derecho no puedes decir, porque claro, la parte contraria, y entonces tienes que defender tu causa. Y esa certeza, esa seguridad en las pruebas que tú has encontrado, yo supongo que es lo que te ha dado fuerza para seguir la investigación estos 40, 50 años, claro, que llevas. Y cada vez, además, pelear 60 años y pelear más por encontrar, porque las pruebas sean inconmovibles, o sea, sí, no, claro, indiscutibles. Sino el que, si alguien me da una prueba diferente, extraordinario. Pero que sea una prueba. Que sea prueba. No que sea una cita de una cita de una cita. No, sobre todo no. No, el que me cite, como el otro, me decía la pesa, había sido su maestro, que es estupendo. Uh-huh. La pesa es un muy buen lingüista. Muy bien, pero yo quiero ver a la pesa, que me lo diga él, ¿no? No a alguien que cuenta su historia. Eso lo puedo leer, lo puedo ver, pero no... lo otro. Y hasta ahora, pues en los congresos, o en esos congresos, o en otros congresos que he tenido, nadie, bueno, algunos se han levantado, que me han obligado después a estudiar que el Cervantes criminal no era el Cervantes bueno, o el Cervantes tal. Y después el Cervantes que podía haber dicho yo al principio que era converso o lo que sea, pues después vi que no era converso. que en nada era converso. Y, pero ahora, Cervantes fue muy inteligente. Supo rodearse de gente con dinero, supo rodearse de gente incluso de la Inquisición, supo rodearse de gente que nunca fue, ni Lope de Vega fue capaz de descubrirle una tacha. Bueno, ya hemos escuchado aquí a Leandro hablar de pruebas y repruebas, que es algo que yo creo que repite, va a repetir, es como un discurso al que siempre echa mano, y es esa contradicción a su metodología jurídica, digamos. Es decir, es un hombre sistemático, un hombre de derecho, y alude de que igual hay veces que el razonamiento sobre el origen, sobre la ubicación de ciertas obras o sobre origen de escritores, como es este caso Cervantes, pues que está muy bien que la literatura, pues, o los literatos hagan sus teorías, pero que hay veces que con eso solo no llega, porque la literatura no deja de ser eso, literatura, hablar de cuentos, aunque es verdad que a lo mejor pueda parecer, en la manera en que lo explica él, un poquito despectivo, pero no, es simplemente lo que está tratando de decir, es que lo que él habla es que los literatos, pues, fabulan. Sí, es lo que se dice en el audio, lo que hemos comentado un poco antes. Él es la formación jurídica, él es catedrático de Derecho, y eso es el método de investigación que utiliza, y por lo tanto es el en el que se basa y el que repite un montón de veces. Y esto que es curioso, él lo traslada, creo, que en alguno de sus estudios, ¿no?, de los que tiene publicados. Sí, sí, principalmente, esto está en uno de sus últimos libros, además, es el Miguel de Cervantes Saavedra, Hombre Justo, en donde él va desgranando, ya más allá, como decíamos antes, del Quijote, pues en los entremeses, en el Persiles y Segismunda, en toda la obra de Cervantes, los fundamentos del pensamiento que Miguel de Cervantes estaba defendiendo en sus obras y relacionándolos con los pilares y los fundamentos del derecho. Es curioso lo de que Cervantes se rodea bien. Creo que es una parte incluso en la que tú también haces referencia a ello. Y es que, digamos que tenía que los contactos de Miguel de Cervantes, de este Miguel de Cervantes Saavedra que estamos hablando, eran importantes. Es decir, no andaba con cualquiera. Eso es una de las cosas que defiende Leandro. Bueno, hay que ponerse en el lugar. Si realmente Cervantes era un judío oculto y todo esto, que tenía, o por lo menos mantenía oculto su origen en esa época, porque era complicado ser judío o ni siquiera el no ser castellano viejo, pues sí es cierto que sería un hombre bastante precavido y que intentaría arrimarse a personajes importantes que le pudiesen cubrir en un momento dado. Pues, por ejemplo, solo hay que leer las dedicatorias del Quijote, la dedicatoria al duque de Béjar. Bueno, es cierto que él siempre buscó la protección de personajes poderosos. Es así. Acabamos con algo que esperamos se convierta en fijo, y es la colaboración de Felipe, de Rai Jaén, locutando un texto escogido y que sea pertinente a lo que hemos estado hablando hoy aquí. ¿Qué nos va a contar hoy, o qué nos va a locutar hoy en su voz profunda, Rai Jaén, Toño? Lo hemos adelantado antes. Va a leer una parte de los consejos que Don Quijote le da a Sancho cuando los duques le dan el título de gobernador de la ínsula que el Quijote le había estado prometiendo durante toda la obra. Los consejos son indiscutibles y son una guía de vida. Leandro los vincula, como hemos dicho antes, con los documentos de crianza que se estilaban aquí en Sanabria, y la verdad que nadie puede tildar de loco a alguien que dé consejos como estos. Pues escuchamos a Felipe y, bueno, disfrutar de estas pequeñas joyitas que nos va a dejar en cada uno de nuestros audios. Dispuesto, pues, el corazón a creer lo que te he dicho está, oh hijo. Atento a este tucatón, que quiere aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte.

llegamos al final. Espero que nos escuchemos el próximo día 1 de abril y que caramba. También pues invitaros a que comentéis, a que entréis en la web, en Facebook, en iVoox, en iTunes, yo qué sé, dadnos me gustas, dadnos estrellitas. Bueno, que estas cosas nos dan moral y ánimo, Toño. Esperemos que la gente sepa reconocer, porque no es que lo hagamos tú y yo, pero yo creo que estamos haciendo algo diferente, un podcast que no es muy común. Sí, es cierto. La verdad que espero que hayáis disfrutado como nosotros con la conversación, que os haya resultado interesante, y os esperamos en el próximo número, porque todavía queda mucho por hablar. Bueno, pues venga, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima.